La hora del rock. Fecha, lo último de los angelinos Motley Crue, este EP llamado Cancelled, que incluye el tema propio Dove of War y Fight for Your Right, versión cover de Beastie Boys. Atrás queda aquella etapa dorada de Motley Crue, como aquel Show the Devil, Dr. Feelgood, Girls, Girls, Girls y muchos más. Como sabes, Mick Mark está en solitario, no levanta cabeza de su propio proyecto, ni en disco ni en conciertos. Y en su puesto han elegido a este guitarrista joven y muy técnico y muy guitar hero como es Johnny Fighter. Este provenía de bandas como Marilyn Manson o también en carrera en solitario de propios temas hechos por él y alguna que otra colaboración con alguna que otra más banda americana. Ya lo sabes, 2024 fue el revuelo y el reinicio y digamos que la reconexión de los Motley Crue al mundo de la música. Cancelled, Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee y Johnny Fighter. Así comenzamos este número 326 de La Hora del Rock. Te acompañan Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Hoy este programa 326 está dedicado íntegramente a nuestro amigo Chava Drago. que se recupere de ese tratamiento que le está siendo muy costoso, y él mismo ha puesto una cuenta corriente para que la gente intente colaborar, porque es muy laborioso y muy costoso, repito y reitero, ese tratamiento de su enfermedad. ¡Fuerza, Chava! Luego te pondremos un tema de tu nuevo disco y daremos esa fuerza correspondiente de todos los heavies y rockeros de España hacia México. ¡Mucha fuerza, Chava Drago! Vámonos a los países nórdicos con este grupo llamado The Storytellers, el contador de cuentos, y este Storytime. Así comienza una historia. Así comienza hoy Hora del Rock 326. Un poco de power metal. Fichado por el sello de Cycle Music. En esta ocasión, este sello se dedicaba sobre todo a sonidos más extremos o más, digamos, góticos o oscuros. Primer grupo que ves, sí, que hace esa firma con del sello llamado Cycle Music, la primera banda de heavy metal, de power metal, que firma con este sello, reitero, mucho más tosco, mucho más oscuro en sus bandas. Vamos, en el roster de la formación de su sello. El grupo se hace crear en el año 98 en Suecia. Y siempre han tocado el tema de las brujas, de las hadas, de los dragones y las espadas. Vamos, lo que es la genérica letra del power metal. Y quién lo diría, ¿eh? ¿Quién diría que ya estamos rozando y finalizando, finiquitando este mayo para comenzar este junio, donde ya comienzan a hacerse notar nombres de festivales que están muy pronto en cualquier ciudad de España. Ya comienza la etapa de festivales. Bueno, y seguimos, por supuesto. ¿Y quién es el Rey de Reyes? Ahí siempre ha habido, no sé, una especie de lucha interna. Puede ser Dios, puede ser el demonio, puede ser el humano, puede ser la ciencia, no sé, pero así te lo explica este grupo. Provienen de El Frío, desde Noruega, esta banda llamada Communion of Soul. El nuevo trabajo que se puso, pues, muy hace unos días, unas horas, llamado Destiny, Diversity and Justice. Y es un disco muy intimista, muy especial, pero tienes algo que te cautiva. Son 12 canciones y todas ellas hablan un poco de lo que es la vida en general, tanto desde lo positivo a lo negativo. Me hace gracia porque mucha gente que no entiende de la materia del mundo del heavy metal dicen, es que el heavy metal son solo gritos y satanismo. Pues no, hay muchas bandas que te mezclan, sí, hay de todo, por supuesto. Ya te metes en el palo del black metal o death metal, pero es que el heavy metal en general, o también el death metal o el black metal, hablan de cosas reales, de cosas que le pasa a la gente. enfermedades mentales. No sé, es que el heavy metal es tan amplio en el lenguaje de las letras de las canciones que de verdad es muy interesante que todos los amigos que no son heavies o rockeros que escuchen las letras, las lean y deduzcan, no digan cosas antes de tiempo. El heavy metal es eso, yo siempre lo he dicho. No es una moda, es una vida, sentimiento, el movimiento musical, la forma de vestir. Aunque últimamente, amigos y amigas, no hace falta vestir de negro, se lleva en el corazón. Hoy es un tema de heavy metal y la piel se te pone como escarpias. King of King, Communion of Soul. Visita nuestra web, La Hora del Rock Radio, todoheavymetal.blogspot.com. Cuando el nombre lo ves en lo que es en el vinilo o en el CD, dices, bueno, una banda más, se llaman Invasion, pero luego la escuchas, la reescuchas y dices, esto es una obra maestra. Sí, sí, y no exagero. Segundo disco de esta banda también noruega, repito, llamada Invasion, y tiene muchos acentos de ese hard rock, de ese hard de Los Ángeles, del Whisky a Go-Go, de bandas como los Dokken, como los Rat, etcétera, etcétera. El tema es Hungry for Love, hambriento de amor. Yo te lo digo, amigo y amiga, échale una escucha a los Invasion. ¿Y qué pasa cuando un músico tiene un reconocido nombre, una trayectoria muy importante en un grupo muy grande como era el batería de Blind Guardian? Pues este hombre se hartó de la política de Hansi Kars y su gente y dijo, vamos a montar un grupo, y montó esta banda llamada Mentalist, que no tienen pues nada de nuevo. Llevan ya unos, digamos, años con discos y una trayectoria muy interesante en el programa del puro heavy metal. Together as One, juntos somos uno, los Mentalist, en este 326, Hora del Rock. Zenón, Fernando y Paco te acompañan en este crucero de heavy metal que surca los mares de todos los estilos musicales. Mentalist. Día año 2018, el grupo se activa y en este 25 publica el nuevo disco que estás escuchando en este momento, en este 326 de la Hora del Rock. Thomas Tonenstouts era la batería de la banda Blind Guardian. Tenemos a Florian Herten al bajo, a Kai Stringer a la guitarra, a Peter Moog a la otra guitarra y a la voz a Rock Lundgren, de este grupo que provienen de la ciudad de Salzburgen. Si te das cuenta, en esta Hora del Rock estamos dando a conocer bandas que a lo mejor no sabías ni que existían. No estamos dándole pues un bombo a primeras bandas de lo que es de primer orden, ¿no? Pero sí queremos dar también a conocer bandas que están ahí luchando para tener un nombre importante, y al menos en esta Hora del Rock damos a conocer para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Ya tenemos completo el disco, por fin el primer disco de la banda ibicenca Badag. Maestros. Pone en sus redes sociales Badag, banda de metal desde Ibiza y prepandémica en el año 2019. Por fin disco nuevo, primero de los Badag. Hi, I'm Adrian Smith. And I'm Richie Kotzen, and you're listening to our new record, Black Light, White Walls. El propio Adrian Smith y Richie Kotzen ha presentado el disco nuevo de este trabajo, el segundo de ellos. Hoy la canción, Light Shided. Now we are. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Todos los sábados, bueno, ahora cada dos semanas tenéis Destripa Rock y tenemos de invitados en esta semana consecutiva a Salva y a Glory y a Glory y a Salva de la banda Guadaña. Una banda que, de verdad, este dúo, matrimonio de la vida real, nos cuentan cosas que nunca han contado en una entrevista muy intimista, una entrevista muy personal, que ya está disponible en Destripa Rock, en el canal de YouTube. Aquí dejamos a Guadaña. Diremos un poco de la charla que mantuvimos con sus cantantes, el matrimonio de la vida real, como son Glory y Salva, le preguntamos para el próximo disco, que habrá sorpresas. Este es el último hasta la fecha, el llamado Eritrea. Y deciros de que, en esta entrevista se abren de corazón a corazón y comentan cosas que nunca han dicho a un medio de comunicación, como sus propios sentimientos, su día a día, etcétera, etcétera. Recomendado este Destripar Rock con Salva y Glory de Guadaña, y ya está disponible en nuestro canal de YouTube, Destripar Rock, la otra cara del rock. Se suena escuchar en este momento, en este Oral Rock 326, es un teclista que estoy seguro ha tocado alguna de tus bandas favoritas de tu historia musical. Él es Don Ariel, y las bandas que te puedo citar es que vas a flipar donde ha estado militando y tocando las teclas. Apunta bien, porque va muy alto la cosa, ¿eh? El Judas Priest, Gary Moore, Jethro Tull, White Snake, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Rainbow, Deep Purple y así un largo etcétera. Nació el 21 de junio del año 48, tiene actualmente 76 años. Y últimamente está militando en la formación Deep Purple, también con ese sonido mítico del Hammond, donde dejó constancia ya el desaparecido John Lord. Y estás escuchando su última creación en solitario, donde hay bastante hard rock, bastante rock y en general música 70s y 80s. The Edge of Reality se llama el tema en cuestión. Y ha elegido cantantes, por ejemplo, uno de ellos es el que escuchas en este momento. Cantante que ganó La Voz Británica. Ese programa televisivo también tiene cantantes reconocidos en el programa del heavy metal actual y contemporáneo. Don Airey. Esta música de fondo os diremos que este programa está dedicado íntegramente, al menos para ser reconocido, lo que está pidiendo Chava Drago, un mantenimiento y una especie de ayuda para su, digamos, tratamiento de su enfermedad que, bueno, en lo que es en Estados Unidos y México, como no tengas una, digamos, un seguro privado, no tienes opción a tener una, digamos que un mantenimiento en salud. Por eso hoy este Oral Rock 326 está dedicado íntegramente a esa ayuda que le hace falta a nuestro amigo Chava Drago. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock 326. Un grupo que de verdad no tiene nada que ver con el metal, pero sí tiene que ver con el metal. A ver, me explico. Meten todos los palos musicales habidos y por haber en el metal y también un poco en el tema del hip hop metal. Son Bourbon King y este Tonight. No encuentro paz, el silencio sombrío enemigo. Necesito irte conmigo. Y otra vez me veo escribiendo todo lo que no sé decir. El poder se siente oculto. Contigo me quiero ir. Mirada perdida, viaje suicida. Quid pro quo, forma de vida. Inseguridades siempre a cuestas. Harto de bandos, no cumplo promesas. Tranquilo, si mi mente delira. Noches como esta curan mis heridas, solo así me siento a salvo. Un faro en la oscuridad, encuentro un equilibrio cuando la música me hace vibrar. Y esta noche puedo contra todo, mañana quizás, pero hoy no caigo en el... Lo que te he dicho, mezclan todos los estilos en un solo grupo desde Navarra, los Bourbon King. Tonight. Ahora sí, vamos a poner un tema de Chava Drago de su última adquisición musical, de su último lanzamiento. Lo entrevistamos en Destiparrock hace ya un tiempo, una entrevista muy sincera, muy guapa, tengo que decirlo. Yo desde los micros de La Hora del Rock a Chava, que es mi amigo carnal en México, toda la fuerza del mundo, todo el cariño del mundo que tenemos los heavies hacia ese grupo, los Coda. Firmasteis grandes canciones del hard rock, se comparó a Coda, a bandas como en España, a los Sangre Azul, y de verdad que es un grupo y un cantante a tenerlo en cuenta, porque fue muy importante en una etapa de la banda Coda. Aquí tenéis Chava Drago y Manicomio. En su página de Facebook tienes una dirección donde hay una cuenta corriente para ayudar a este hombre en ese tratamiento que de verdad le urge, vida o muerte, así directamente. Desde aquí, desde La Hora del Rock, Chava Drago, mucha fuerza y espero verte pronto en los escenarios. Parece ser de que habían detectado un cáncer, pues se recuperó de ese tratamiento, de esa quimioterapia y demás, pero le ha aparecido y mucho más rápido y voraz, se puede decir la palabra. Desde aquí, el propio Chava, desde su mundo, desde México, nos enviaba un vídeo que ha dado la vuelta al mundo pidiendo ayuda, pidiendo pues que los fans del heavy metal, los fans del rock, le ayuden a ese tratamiento, porque es muy, muy caro y costoso. Por eso, si quieres colaborar con Chava, pues tienes en sus redes sociales ese número de cuenta para que te pongas en contacto con ellos. Creo que hay Bizum, creo que hay cuenta corriente y hay, creo también que algo de PayPal. Chava Drago, de verdad que mucha fuerza desde España. Quien te habla, Paco, te la doy porque eres un grande y te mereces estar arriba con los grandes en el mundo del heavy metal, en los escenarios. Chava Drago, lo puedes ver en Destiparrock, la charla que hicimos. Una charla, repito, como todas las que hacemos en Destiparrock, muy personales y muy, muy intimistas. El tema es Manicomio. Joins on a stage. está subiendo como la espuma el disco del mes, al menos aquí en La Hora del Rock, en este caso, en este 326, disco de mayo, disco del mes, Ghost Skeleta. Y esta canción que roza, no, es que es puro AOR en rock melódico, March of the Evil One. Disco del mes, disco más vendido en España, y no solamente en España, en muchos puntos de Europa y Estados Unidos. Tobias Ford, no sé cómo lo ha hecho, pero todo lo que hace lo convierte en oro, y este Skeleta es la prueba. Aunque ha dejado a los fans de España con un sabor de boca bastante amargo, ya que la gira que pasaba por nuestro país, único show en España y en Madrid, ha sido cancelada por motivos logísticos, entre comillas. No me gusta ser nada mal pensado, pero algo bueno ahí de que no podía ser, porque no podía ser en este momento. Pero el propio Tobias ha prometido gira inminentemente o una fecha por España. Había mucho, digamos, sitios. No, solamente había dos sitios y uno estaba ocupado por una especie de liga de algo de básquet o no lo sé. Pero parece ser de que no pudo ser. Disco del mes, mayo 2025, para Ghost y su Skeleta. O te gustan o los odias, así de radical. El año pasado se nos fue un cantante que estaba ya bastante grave, estaba en silla de ruedas y, bueno, pues le petó la patata por H por B y nos dejó dos discos muy importantes. Uno, el Iron Maiden, y otro, el Killers. Vamos a escuchar al propio, Paul Di'Anno en el grupo llamado Architects of Chaos, haciendo un tema mítico donde los haya. No lo presento. Él mismo lo presenta en su concierto. Descanse en paz, Paul Di'Anno. Thank you very much. You've been fucking fantastic tonight. Thank you. We got one more song and then we have to say goodbye. That's the only time they give us tonight. You've been great. Thank you so much. When we come to play properly around Germany and that next year, I won't feel so nervous, because this is fucking scary shit up here, man. I'm telling you, it's the second time ever, and we're like, ugh, my ass is going. It's not good. Anyway, thank you for those who have believed in us. Please come back. Embrace the chaos. This is the new shit. And enjoy the rest of Wacken, and I hope I'll see you again soon. So take care, be good to each other. You've been fantastic. And just to end it nicely, a song about murder and death when murder comes to town. I'm going to end it off with another song called Killers. Thank you. desde Backen Opener. Ahí tenéis a Paul Di'Anno en esta formación llamada Architects of Chaos. Y este Killers, donde más que nada se oyen guitarras y el propio Paul le cuesta llegar a los tonos. Pero yo me imagino al propio Paul, pobre hombre, en la silla de ruedas, cantando. Él que era un culo inquieto cuando estaba en movimiento y más que nada caminando y haciendo sus shows. Y ahora pues debe ser, o en su momento debía ser muy frustrante estar sentado en una silla de ruedas y cantar. Por eso Paul Di'Anno, no solamente por eso, sino por muchas cosas que ha hecho en el mundo del heavy metal. Yo lo conocía personalmente y me decía siempre que me decía, ¿qué pasa, Paco, cabrón? Y mucha gente lo ha conocido. Sabrá que ese cabrón siempre lo tenía la boca como de buen rollo. Paul Di'Anno, descansa en paz. Este grupo me encanta. No estamos en Backen, pero estamos en Alemania también, ¿eh? Con Destruction y hasta la fecha su single nuevo y su nuevo disco, Knocking No Masters. Desde que el grupo apareció en aquel recopilatorio llamado Speed Kills, yo de verdad me enganché con ese Bestial Invasion. Los Destruction siempre ha sido, para mi punto de vista, una especie de banda sonora en mi vida, porque cuando quiero estar cañero me pongo a los Destruction y no hay quien me pare. Knocking No Master, la nueva producción musical de Destruction este 2025. Lo que escuchas es un trabajo que sacaron como adelanto con versiones de Acid, de los Metallica, de los Motorhead. Y este Knocking No Masters. ¡Wow! ¡Vaya riff de guitarras! ¡Vaya agresividad! Es que el señor Marshall Smith es una pasada. El El grupo Destruction hubo una temporada que no paraban de tocar por nuestro país. Yo los vi junto a Motorhead la primera vez y me quedé perplejo. Se me cayeron los pantalones al suelo viendo a este trío en aquel momento. Ahora son un cuarteto. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Le llegó el turno a un grupo que la compañía de discos ha prometido mucho por ellos, ha apostado mucho por ellos y lo están consiguiendo poco a poco, picando piedra a piedra. Son Dominion y es de Can't Kill a Dead Man. Sobre todo está destinado a fans de bandas como Sabaton, como Beast in Black, o Bat the Beast, o Powerwolf, ¿por qué no? Se llaman Dominion, Can't Kill a Dead Man, tú puedes matar a un hombre muerto. Hablando de estas formaciones que te he dicho anteriormente, vámonos con el nuevo single de esta banda que también están dejando el estandarte del power metal melódico muy arriba y sobre todo una de las bandas que yo le veo una proyección grandísima de aquí a nada. Los Battle Bees, Last Goodbye. Every time before Después de Eddie Van Halen aparecieron grandes guitarristas de tercera generación. El primero fue este, yo fui, lo reconozco, un mega fan de este guitarrista sueco que comenzó con los Steelers, luego los Alcatraz y luego se lanzó en solitario con grandes cantantes como Jeff Scott Soto, como también tenemos al que escuchas en este momento, que hizo el tema de Seven Signs, Jolin Turner también estuvo en su momento, Goran Edman. Y es que han pasado muchos cantantes, hasta el propio Tim Reaper Owens, Seven Sign, Yngwie Johanmarsson, desde Tokio, desde Japón, con este trabajo que ha sacado recientemente, que está disponible en Blu-ray, en CD y en vinilo, en edición muy limitada y numerada. Ahora ya Yngwie, pues sí, es, hay que reconocer que fue uno de los primeros pioneros, pero ya es que hay muchos guitarristas Guitar Hero. Y bueno, dejamos a Yngwie para irnos a un grupo desde Suecia. Bueno, ahora vive en Los Ángeles, pero vamos a irnos ahora concretamente a Alemania con un grupo que yo conocí personalmente en la gira de Shaman, porque André Matos, no lo sabrás si no te lo digo ahora, era muy amigo mío. André Matos, el cantante de la banda Angra en su momento y luego de los Shaman, y nos invitó a mí y a mi amiga, que en ese momento era mi pareja, que era concretamente Tere, de Barcelona, una Harley Davidson que le encantaba las motos y bueno, era dibujante y tal, bueno, no importa ahora esto. Y fuimos los dos invitados por el propio André Matos y nos invitó a este concierto en el Saint Montmartre, allí en París, y de verdad que conocí a este grupo alemán, una gente simpática, cachonda. Y bueno, les sigo la pista desde hace tiempo ya, nos carteamos de vez en cuando, los More Rules, y este grupo ha sacado un nuevo disco. Aquí tenéis un nuevo single, Back to the Shabbos Wellen. Yo siempre he dicho al propio cantante que me suene mucho a los Iron Maiden, pero con doble bombo. Y ya de paso quiero dar, pues mirar al cielo y decirle a André Matos, gracias por tu amistad, amigo. Mañana a las 5 de la tarde en Asalto matan RadioRock.com otra edición de Rebel Heart. Bodify Try, el nuevo single y el nuevo trabajo EP llamado Number One, y es de How Long Time Tomorrow. Mañana en Rebel Heart, te espero. What to do when compromising yesterday? Rearranging future based on uncertainties and hard realities of cold as steel. Outside the storm is raging, it's taking over. Inside my mind is racing, waiting. Anticipating. How long till tomorrow? Today's not enough. drift apart and vanish into this. A new day will dawn and I'll be on my feet again. But life won't be the same it was before. Esta banda, siempre que la pongo, es que me vienen ganas de verlos en directo. Nunca los he visto, pero creo que si viene un día a España, que de hecho se está mirando ya alguna fecha para cerrar, que no está confirmado, repito, no está confirmado, pero si este grupo viene, yo no me los pierdo. Butterfly Try, desde Finlandia, con el cantante Pekka Ansio, un cantante que tiene un registro de voz que es inconfundible. Yo de verdad, si este grupo no me lo pongo una o dos veces en el día, no soy feliz. Mañana en Rebel Heart con el señor Melódico y quien te habla, Paco Jiménez. Recuerda, 5 de la tarde en Asalto, mataradiorock.com. ¡Te esperamos! Con todo el AOR in rock melódico actual y aunque otro guiño al pasado. Dirás, Paco se ha vuelto loco. No, no, no, esto es Ministry. Te puedes preguntar, ¿esto es Ministry? Sí que es Ministry porque ha lanzado un trabajo llamado The Scurly Year Revisited. Se lanzó el 28 de marzo a través de Cleopatra Records y es un homenaje a los primeros años en el que el grupo tenía un sonido mucho más synth pop y contenía versiones regrabadas como este que escuchas llamado Every is Halloween. Son 12 canciones. Algunas solamente se van a contener en el CD, otras en el vinilo. Vamos, que el fan de Ministry tendrá que comprarse tanto el CD como el vinilo. Yo cuando entrevisté a Al Jourgensen, que fue gracias a lo que es al sello Spitfire Records, yo de verdad, él es cubano. Al Jourgensen es cubano, vive en Estados Unidos y no quiere hablar español. Quiere pues hablar inglés y dice cuando, no sé qué presidente de Estados Unidos, no recuerdo ahora quién era, dice cuando este hombre pierda, yo voy a hablar español. Así dijo Al Jourgensen para los micros de en su momento que estaba la radio Cornellá en aquel el octavo día. Entrevistamos a los Ministry. Bueno, a Al Jourgensen. Fue en el Hotel Sofía, creo que en la terraza, cerca de las piscinas. Ahí estaban sus chicas en las piscinas nadando y él ahí con sus rastas. El pelo así a lo afro y un poco rata. Skirley Jers Revise se llama el nuevo trabajo. Repito, temas nuevos no son, son sus principios de la banda Ministry. Leo a continuación. Hola amigos de La Hora del Rock, somos una pareja de Villarreal, de Castellón y nos encanta tu programa, lo escuchamos cada semana, si es posible en directo, si no lo escuchamos en podcast. Me gustaría que pusieras un tema de Jeff Scorsoto que sale en la película Rockstar. Eso está hecho, pero amigos, no ponéis vuestro nombre, solo ponéis vuestro remitente del email. Vámonos con Jeff Scorsoto desde Milán, año 2019, para esta pareja de amigos de Villarreal, de Castellón. Gracias amigos por estar ahí cada semana y mucho rock. Stand Up, de la película Rockstar. Jeff Scorsoto! Stand up and shout! Alright, stand up and shout! La hora del rock! Stand up, stand up, stand up and let it out! Stand up and shout! Stand up, stand up! What you want and what you're thinking. I can free your sexuality. No one's ever tortured you with pleasure. Yeah. In the garden, dressed up as you came into this world. Yeah. esta película que puedes ver llamada Rockstar, que de verdad, bueno, se dice que habla de Judas Priest cuando Rob Halford dejó la banda y apareció el joven Tim Ripper Owens, hecho por Mark Webber. Aquí solo tengo el email, que es rockfamily@hotmail.com, y nos decía eso, que quería escuchar el tema este, y son de Villarreal, de Castellón, y bueno, pues ahí está para ellos. Ya lo sabes, esto es la hora del Rock 326, te acompañan Zenón, Fernando y Paco. 2 horas, 120 minutos todas las semanas. Pues tenemos las 22 y 34. En el mundo del épico, en el mundo más que del épico, del sinfónico metal, hay bandas muy, muy importantes como fueron Nightwish. Ya no son tanto porque, claro, ya ocupan puesto otras bandas. A mí Nightwish, su propuesta de ahora, y perdonar si me crea enemigos o no me los crea, pero a mí no me gusta lo que hace últimamente Nightwish. Ya es muy hollywoodiense todo, muy orquestal. No sé, Nightwish con Tarja o con Ed Olsen era diferente. Con esta cantante, pues de verdad, con Floor Jansen, a mí me cuesta mucho digerirlo. A mí al menos. Pero hay un grupo que sigue con sus canones y no cambian ni de cantante ni de formación. Y son también una de las bandas muy grandes en el panorama del symphony metal. Son la banda concretamente épica. Se nos va Jeff Cosotto desde Milán para esa pareja rockera. Y ahora que tenemos aquí a los Épica. El nuevo trabajo, Aspiral. Simone Simmons siempre está al frente. Esa pelirroja peligrosa. Me encantan las pelirrojas. Fight to survive. Épica. Possibilities to transcend inflicted boundaries. Los épicas siempre han llevado ese punto de lírico y gutural. Aparte es un grupo que se quiere mucho en España, tiene muchos adeptos, muchos seguidores. Y este disco será otra sorpresa para sus fans. El llamado Aspiral. 11 canciones. Y te ponemos este Fight to Survive de Overwhite Effet. Ahora, como hice en Rebel Heart, vamos a hacer un experimento porque este grupo son mexicanos. También aprovecho para decirte que apoyes a, digamos, al tratamiento caro, costoso que está pidiendo nuestro amigo Chava Drago para mantener esa enfermedad que no llegue a más y que por lo menos lo tengamos pronto en conciertos. Ya sabéis, podéis enviarle un Bizum o cuenta bancaria. Esto todo está referente y está visible en su Facebook. Chava Drago, mucha fuerza. Seguimos en México con un grupo que hace hard rock melódico y AOR. Y de verdad que el tema, yo lo dije, repito, en Rebel Heart, que es un experimento, porque es que esta canción se te pega a la primera. El coro es que es, no sé, enganchoso, chicloso. Se te pega directamente y lo tatareas en cuanto la canción comienza. En la segunda parte del tema ya estás tatareando el tema. De verdad que han conseguido este grupo llamado Laguna una sorpresa muy grande con ese Ghost Behind the Mask. Desde Frontiers, lanzamiento desde México con Laguna. Atrévete a hacer el experimento. Venga, escucha la canción y el coro, seguro, amigo y amiga, lo vas a tatarear a la primera. Yo de verdad, y no exagero, tengo la piel de gallina escuchando a este grupo desde México, Laguna. La, la, la, la, la, la. A mí se me pega, no sé a ti, amigo y amiga. La formación, el vocalista Andrés Espada y los músicos Daniel Mesta al bajo, Firio Verastegui a la guitarra rítmica, Sergio Martínez a la batería y José Mesta a la guitarra principal. El grupo comenzó a fraguarse en el año 2017. Y hacían al principio de su formación banda de cover, de versiones. Se fijó Frontiers en la forma de cantar de Andrés y los fichó para Frontiers. Es que yo vivo la música intensamente y me transmite mucho según canciones, y esta canción me transmite lo más. Ghost Behind the Mask, Los Laguna. Y de México vamos a irnos a BCN, a Barcelona, con un grupo que le estamos dando mucha promoción, a JBP. Heavy metal, ¿te gustan los Judas? ¿Te gustan los Iron Maiden? Es tu banda. Aléjate de mí. JBP, Jabato Bustillo Proyecto. Javier Jabato, Félix Bustillo, el cantante de los Zeus, en este proyecto de nuevo trabajo llamado Lobo Solitario. Hace unos días en Madrid hubo un conciertazo de hard rock de este potente melódico. Yo creo, como le dije en la entrevista al propio Kenny Lecremo, hit Es un grupo que seguro va a ser la regeneración que le falta últimamente al hard rock en Europa y en el mundo entero. De hecho, el grupo hizo un conciertazo con invitados y entre ellos el propio Eric Grunwald, haciendo un mano a mano tanto Kenny con Eric. Vamos, un show brutal. Vamos a dejar constancia de este un último trabajo de la banda Heat, el llamado concretamente Welcome to the Future, y este Children of the Storm. Quien fue al concierto lo pasó grandemente, felizmente y coreando grandes canciones ya que son en el hito del hard rock en Europa y en el mundo entero. Los Heat. Ha pasado el programa así, de un soplido. Ya solamente nos quedan, bueno, son las 22:53. Vamos a irnos ahora con un trabajo que siempre aparece cada un año, dos años más o menos, y siempre con ese legado de una tragedia. Aquí tenemos el llamado Lovecraft. El tema es Dagon. ¿Qué es este sitio horrible? Para mí, para muchos medios de comunicación, el Avantasia Nacional. Y vaya nacional. La creme de la creme de las bandas y de los cantantes, bajistas, guitarristas, baterías y yo qué sé, todo. Todo está en este proyecto llamado Legado de una Tragedia. ¿Qué es ese ruido? Mis ojos me mienten. habla acerca de H.P. Lovecraft, de grandes historias de terror que siempre nos tiene acostumbrado el señor Joaquín Padilla, el guitarrista de la Rueda de la Fortuna, para que la gente me entienda bien. También se pasó por The Stripper Rock en su pasada historia del legado de una tragedia. Y deciros eso, que tenemos una gran sorpresa en este trabajo, con grandes invitados, grandes músicos, como nos tiene acostumbrado Joaquín. Ya nos vamos. Hasta la próxima semana. Seguís, por supuesto, viendo la entrevista que hicimos en The Stripper Rock con Guadaña, con Salva y Glory, o Glory y Salva. Por favor, intenta apoyar a Chava Drago en esa recuperación de su enfermedad y intentando colaborar con ese tratamiento que es caro y sobre todo costoso. Toda la información en su Facebook. Chava, mucha fuerza. Hasta la próxima semana. Se despide en Zenón Fernando, quien te habla, Paco. Salud y mucho rock. Heavy metal al poder. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!